todos y bienvenidos a un nuevo viaje de Español en Pijama. Estoy, como siempre, con mi compañero Félix. Hola. Y hoy estamos de nuevo en Almuñécar. Volvemos a este bonito pueblo de la Costa del Sol para enseñaros un castillo muy especial que podéis visitar si viajáis a Almuñécar. Y como vamos a enseñaros un castillo, tenemos inevitablemente que hablaros sobre toda la historia que rodea a este castillo y de algunas otras cosas muy interesantes y también divertidas que están relacionadas con la historia del castillo. Así que ¡vamos allá! Félix y yo, estemos donde estemos, siempre vamos a comer. Y siempre tratamos de buscar sitios buenos para comer, sitios en los que además podamos probar comida más o menos casera. En este caso no voy a decir típica porque vivimos bastante cerca de Almuñécar, pero bueno, queríamos algo que fuese lo más casero posible. Así que acabamos en el restaurante donde comienza justo este viaje, Maison Emiliano, porque fue justo después de comer allí cuando empezamos la pequeña excursión, el pequeño paseo hasta el castillo de Almuñécar. Hay que decir que en el Maison Emiliano comimos de maravilla. Además, probamos algunos platos que no solemos comer y que nos los comimos, bueno. Bueno, de hecho nos pusieron un entrante que no es nada típico verlo aquí, por lo menos en Málaga. Y fueron las habas con un ingrediente muy español como lo es el jamón serrano. Sí, pero la verdad es que mi madre prepara en casa habas con jamón. Yo no lo suelo, no sé si lo he probado, supongo que sí, pero en mi casa no lo he visto nunca. Yo no lo he probado por niña pequeña de las habas, qué asco. Pero estaban muy buenas. Y mi madre sí que las prepara y cuando teníamos el campo plantábamos habas. Así que mi madre preparaba habas con jamón con las habas que cultivábamos nosotros mismos allí en el campo. Entonces. Y el jamón también con los cerdos que cultivabais en el campo. El jamón te lo sacamos a ti de un mulo. No, claro, cerdos no teníamos, pero habas sí. Y además nos arriesgamos, esto nos lo pusieron de entrante, era gratis, era como un aperitivo gratuito, pedimos a lo mejor dos vinos tintos, ya no me acuerdo muy bien qué pedimos para beber, pero a lo mejor pedimos eso, un par de vinos tintos con... Sí, normalmente pides la bebida, aquí en Málaga, por ejemplo, te suelen traer aceitunas, que mucha gente... Bueno, está el debate de olivas versus aceitunas. Aquí tenemos, en español en pijama lo tenemos claro, decimos aceitunas. Por ejemplo, en Mallorca el pan con alioli y también las aceitunas. Y aquí, que ya no sabemos si será muy típico en Almuñécar o bueno, fue cosa del bar en concreto, pero es verdad que tú pides tus bebidas y para ir entrando un poco en calorcito nos sirvieron las habas con el jamón y tú ya pues pides, ¿no? Pides tu entrante, la comida. Es una abreboca. Ya te entra hambre y ya pides más cosas. Creo que también es porque está muy cerca de Granada. Y en Granada sí que es traición absoluta pedir una bebida y que te sirvan una tapa, que muchas veces es un plato de comida. Dices tú, ¿esto cómo va a ser una tapa? Con esto no puedo tapar el vaso, rompo el vaso. Pues esas tapas, las tapas buenas. Y pedimos perdices. De hecho, si no me equivoco, pedimos dos. Pedimos una que estaba frita y otra que estaba guisada como al ajillo o algo así. Eran muy diferentes, pero estaban buenísimas, me sorprendió mucho. Y no sé, en este sitio comimos muy muy bien, entonces sé que no fuimos a muchos restaurantes en Almuñécar, entonces no podemos comparar, pero creo que podemos perfectamente recomendar este sitio porque además fueron muy amables, nos atendieron muy bien, nos dieron una mesa que estaba muy apartada porque en la entrada principal, cuando ya nos íbamos, vimos que se había formado un alboroto, había un montón de gente y bueno, comimos de maravilla. Y entonces comienza nuestro paseo, nuestra pequeña excursión hasta el castillo con muchos nervios, con mucha preocupación, porque podéis ver perfectamente en el vídeo cómo estaba ese día el cielo. No podía estar más nublado. Es que se veía venir que nos iba a caer un chaparrón de campeonato. Me gustaría hacer un pequeño inciso y es que, claro, has dicho que probamos las perdices y aquí decimos algo, igual que decimos érase una vez para empezar un cuento, muchas veces lo terminamos diciendo y fueron felices y comieron perdices. Es verdad. Me parece algo curioso y bueno, investigaremos sobre el origen de esta expresión y si nos parece interesante la contaremos en un email en las próximas semanas porque es verdad que no sé muy bien de dónde viene, bueno, ser feliz y comer una perdiz, ¿no? Algo que... En principio, en nuestra época actual, no es muy típico en España, o especialmente típico. Y sí, como has dicho, fuimos al castillo. Este restaurante está muy bien precisamente porque está muy cerca. Vais a ver el paseo que hicimos literal sin ningún corte desde el restaurante en el que comimos hasta el castillo. Y lo teníamos complicado. De hecho, en un punto hablamos con la chica que estaba en recepción donde compramos las entradas del castillo y nos dijo que había previsión de lluvia. O sea que podemos entrar y lo suyo es verlo rapidito porque puede que nos cayese la de Dios, ¿no? Podríamos decir también, ¿no? Que, sí, ella... que lloviese mucho. Sí, la chica nos lo advirtió y además se veía venir. Estaba muy nublado. Total, que ahí estábamos nosotros en Granada yendo a visitar el castillo en un día lluvioso, porque aunque parezca mentira, aquí en Andalucía a veces llueve, siempre cuando peor te viene. El caso es que el castillo que vamos se llama el Castillo de San Miguel, pero ese no es el nombre que ha tenido siempre. Este nombre se lo dieron los Reyes Católicos en el año 1489 y le pusieron este nombre porque San Miguel es el patrón de la ciudad. Pero eso fue mucho después. La primera noticia que tenemos sobre este castillo, sobre esta fortaleza, se remonta a las épocas púnicas, hace muchísimos, muchísimos años. Aunque la verdad es que nunca se encontraron estructuras de esa época en el castillo. Pero lo saben porque sí que encontraron fragmentos de cerámica de ese momento histórico. De hecho, con la entrada al castillo te dan la entrada para un pequeño museo de cerámica donde se muestran todos los restos que han encontrado en la zona de aquella época y todos los fragmentos o piezas completas que han ayudado a los investigadores a saber, a conocer la edad, por así decirlo, de este castillo. Fue usado como fortaleza defensiva de los romanos y su mayor apogeo, su momento de más esplendor, de más importancia, fue durante el periodo andalusí. Ya sabéis que los árabes estuvieron aquí en la península y fue un momento histórico muy importante para estas tierras, todavía no era España. En Almuñécar, esto ya os lo contamos en el último viaje de Almuñécar, desembarcó Abderramán I y comenzó así el gobierno de los omeyas en la península. En aquel momento, el castillo se convirtió en un punto estratégico de Almuñécar. Y varios años después de esto, ocurre algo que también es muy importante y que marca la historia de España, de los andaluces y, bueno, incluso de algunos otros países de Europa. Fue la Guerra de la Independencia. Muchos de vosotros sabréis perfectamente de lo que os estoy hablando. La cosa que has hablado de la Guerra de la Independencia, y claro, no hablamos de la Guerra de la Independencia, por ejemplo, pues en Francia o en Estados Unidos, hablamos de la Guerra de la Independencia en España. Es algo que claro, ha pasado muchos años, estamos viajando en torno al 1800 y hoy en día no tenemos muy presente, pero fueron años que pudieron haber cambiado el rumbo de la historia y hacer que hoy en día, en vez de estar enseñando español, estuviéramos enseñando francés. Es verdad, tal vez tú podrías hablar francés. Yo hablaría el francés y estaríamos nosotros estudiando español y diciendo no ve el subjuntivo, cuántos verbos... ¿Dónde pongo el complemento directo? Es verdad que habría menos variedades del español, porque España pues no existiría. Pero es curioso, voy a contar un poco cómo fue la Guerra de la Independencia. Tengo que avisar, ¿vale? Una advertencia aquí, y es que os lo voy a contar un poco como se lo contaría a un colega, es decir... Entiendo que muchos de vosotros sabréis acerca de esto y habréis investigado y lo siento si me equivoco en algún dato o en alguna fecha, pero voy a hacer un pequeño resumen para que si no sabes mucho lo que pasó por aquí durante esos años, al menos te puedas hacer una idea, ¿no? Y la cosa es que por el 1800 la situación era la siguiente. Para empezar, estaba Napoleón en Francia, que supongo que pues la mayoría lo conoceréis, y Napoleón quería una cosa, bueno, quería muchas, ¿no? Pero en concreto una, y era pues joder un poco a los ingleses y conquistarlos, ¿no? Claro, ¿cómo empezó a hacer esto? Pues a través de la economía, intentando cortarle las rutas comerciales a los británicos. Claro, en aquella época los británicos tenían mucho comercio con los portugueses, entonces la táctica de Napoleón pues no fue muy efectiva. El siguiente punto de mira de Napoleón pues fue precisamente los portugueses, Y claro, ¿cómo entra España en todo esto? Pues que, como bien sabéis, España rodea por todos los lados a Portugal. Así que Napoleón tuvo la brillante idea de ir a España y decir, mira, tengo este problema, entonces vamos a conquistar Portugal, yo me quedo una parte, tú te quedas otra y aquí todos contentos. Parece un plan sin fisuras. Entonces, pues España lo que dijo fue, vale, pues a mí me cuadra, me parece guay, vamos a hacer esto. En ese momento se hace un tratado en el que España permite a las tropas napoleónicas cruzar a través de sus tierras, pues para ir a Portugal, ¿no? Y hacer esta estrategia para conquistar Portugal. Y aquí es donde las cosas empiezan a torcerse un poco. De repente, muchas tropas napoleónicas empiezan a asentarse en muchas ciudades españolas. Y claro, algo no cuadra porque en principio iban a ir a Portugal y se le empiezan a ver las orejas al lobo. Y es que el plan de Napoleón no era ir a Portugal, que supongo que también, era invadir España desde dentro. Él lo que tenía pensado era hacer este acuerdo con España, meter las tropas dentro de España y en algún punto dar la señal y que las tropas asediasen y conquistasen los puntos claves de España. Aquí es cuando llegamos al famoso 2 de mayo de 1808. Oye, que por cierto, hay dos cuadros de Goya muy muy importantes que tuvimos la suerte de ver en el Museo del Prado, ¿fue, no? Sí, fue en el Museo del Prado de Madrid. Vimos los dos cuadros por primera vez, yo ya los conocía, ya sabíamos mucho sobre esta historia, pero cuando los pude ver allí me gustó muchísimo esa experiencia, porque no soy una experta en arte, así que tener la oportunidad de ver en persona un cuadro del que conocía la historia por adelantado me gustó muchísimo. Y estos cuadros son muy importantes. El del 2 de mayo representa el levantamiento de los ciudadanos de Madrid ante la invasión de las tropas napoleónicas. Napoleón y su ejército ocupó Madrid y, por supuesto, apareció la resistencia española. Se levantaron y eso es lo que se muestra en el cuadro del 2 de mayo en Madrid. En el cuadro del 3 de mayo en Madrid, lo que se muestra es el fusilamiento de todos aquellos que mostraron resistencia al ejército de Napoleón. Esta es una obra muy importante que critica la guerra, en este caso hablamos de Francia contra España, pero da igual, el cuadro y muchas de las obras de aquella época lo que pretenden es criticar la brutalidad, la violencia de cualquier guerra, ¿eh? No importa quién contra quién, estamos hablando de este caso, pero nos valdría para todas las guerras, y es una obra muy importante del romanticismo español. Porque el contexto histórico que representa es muy importante y, bueno, fue muy bonito, muy interesante poder verlas personalmente. Para mí esa fue la mejor parte de cuando visitamos el Prado y vimos estos cuadros, porque es verdad que descubrimos gran parte de la historia de España y ver cómo esos sucesos estaban en un lienzo, en muchos casos enormes, la verdad que fue una experiencia muy guay. Y siguiendo un poco la historia, a ver, a mí me interesa mucho el tema de la geopolítica en el mundo y cómo funcionan los intereses y el poder, ¿no? Al fin y al cabo. Y en la independencia española podemos ver a la perfección cómo funciona esto. Me voy a explicar. Como hemos dicho, estaba la siguiente situación. El bando británico y el portugués contra el francés y el español. Cuando los franceses, y en este caso, bueno, pues Napoleón, invade España, hay un dicho o una expresión que utilizamos en España y es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y así es como de la nada, de un día para otro, los británicos y los portugueses se alían con los españoles para quitar a los franceses de en medio. Porque claro, al final esto es cuestión de interés, ni más ni menos. Y así es como llegamos a la historia de este castillo. Y es que, precisamente, en Almuñécar estaban las tropas francesas alojadas en el castillo porque lo usaban como cuartel. Aquí es donde llegaron los barcos británicos y bombardearon Almuñécar. Y fue cuando el castillo quedó en un estado deplorable. Básicamente lo dejaron casi destruido las tropas británicas. Por una razón, porque realmente los británicos estaban, estoy haciendo las comillas con las manos, ayudando a los franceses, pero aprovecharon para destruir gran parte del territorio español para también debilitarlo para futuras represalias. Porque no olvidemos que cada persona al final mira su ombligo y vela por sus propios intereses. Y así es como conecta el castillo de Almuñécar con la Guerra de la Independencia. Y claro, cuando hay una guerra tan grande como esta, suceden muchas cosas. Y una de ellas, que de hecho yo pensaba que era así, y fue el origen de la palabra Mertellón, ¿vale? Esta a lo mejor no es muy relevante, pero bueno, como aquí hablamos del español, ¿no? ¿No has parecido curiosa? Esta me parece una curiosidad muy interesante, de verdad. Me encanta porque durante muchísimos años yo he pensado que... Vale, vamos por partes. Mertellón, ¿qué significa? El sinónimo más aproximado en cuanto a su definición sería hortera, pero no lo usamos en ese contexto. Yo podría decir que cualquier persona a la que quiero y respeto profundamente es una hortera. Félix, por ejemplo, viene vestido y se pone, no sé, un pantalón verde, una camiseta amarilla y unos zapatos rojos y digo, bueno, pero qué hortera, ¿dónde vas? Y no es como un insulto o algo tan, tan grave, según el contexto, como siempre. La palabra merdellón significa que una persona es vulgar, maleducada. Incluso en algunas ocasiones se utiliza para describir a alguien de una clase social más baja. Bueno, es una palabra que utilizamos para esto y sus sinónimos en otras ciudades serían cani, kinky. Este tipo de palabras para describir a alguien, pues, no sé, imaginamos pues a un chaval con una gorra, con unos fuegos, unas llamas en los laterales, unas gafas de sol de espejo, unas cadenas de oro gordas, o, no sé, este tipo de imagen, ¿no? Sí, al final es una especie de tribu social, ¿no? Como hemos hablado en otras ocasiones, pondremos una imagen de lo que para nosotros representa un cani, para que os hagáis una idea. A día de hoy es verdad que ya están un poco extinguidos, ¿no? Ya están sí, o extintos. Es verdad, ¿no? Al menos ese estilo ya no existe. Y el caso es que la palabra merdellón o merdellona, si es una mujer, es una palabra propia de aquí de Málaga. En alguna otra zona de Andalucía también se utilizará, pero el caso es que esta palabra es muy propia de Málaga y la utilizamos para eso, para referirnos a una persona ordinaria o vulgar. El caso es que durante toda mi vida, hasta hace pocos años, Y otras muchísimas personas de Málaga piensan que esta palabra tiene su origen en Málaga. Esta palabra supuestamente la creamos nosotros porque cuando están aquí las tropas napoleónicas nos llaman merdellón, mierda de gente. Y entonces los malagueños la adaptan a su forma de hablar al español y acabamos diciendo merdellón. Esto, para usar de forma despectiva contra alguien vulgar u ordinario. Pero el caso es que no es así. Y todo lo que se ha estudiado acerca de la etimología de la palabra merdellón nos lleva al italiano medieval, con la palabra merdellone. No sé si se pronuncia así, lo siento mucho, pero viene del italiano medieval. Y tiene muchísimo más sentido, eso es lo cierto. Pero hay otra teoría que también me parece muy interesante. Y es la que niega completamente que las tropas napoleónicas usasen esta palabra, porque en francés no se diría así, no se diría merdellón, se diría gens de merde, gente de mierda. Sería la forma o la estructura más habitual en francés y por supuesto es así. Entonces, es bastante curioso y rechaza por completo esta teoría, aunque ha surgido otra que dice que la palabra la inventaron directamente los malagueños. Como no sabían francés, trataban de imitar la forma de hablar de los franceses y para insultarles, para criticarles, le llamaban merdellón. Y de ahí surge merdellón. Mierda de gente. Tendría sentido porque los malagueños, en aquella época, mucho menos, conocerían la estructura y el idioma francés, así que podrían haberse inventado esta palabra para insultarles. No lo sé, lo cierto es que no lo sé, pero según la etimología viene del italiano medieval, su origen está ahí. Y bueno, es muy curioso porque si le preguntas a algún malagueño, probablemente piense que fue cosa de Napoleón para insultarnos a nosotros. Y lo cierto es que no debe ser así. Pero bueno, esto no es más que una curiosidad. Volviendo al tema de la Guerra de la Independencia, resumiendo muchísimo, porque claro, faltan muchísimos datos históricos muy importantes, pero resumiendo muchísimo, en el año 1814 termina la guerra. El rey Fernando VII regresa a España después de que las tropas francesas se hayan debilitado, de que los españoles hubieran adoptado tácticas de guerrilla para combatir a las fuerzas francesas. Bueno, se produce la liberación de Madrid un año antes y por fin, en el 1814, 1814 el rey Fernando VII consigue volver a España, se restablece el gobierno español y entonces termina de esa forma la Guerra de la Independencia. No sin contar con numerosos daños causados, por supuesto, como ocurre siempre con cualquier guerra. Pero el caso es que este pequeño castillo al que llegamos por casualidad, ¿qué podemos visitar aquí en Almuñécar? Buah, pues parece que aquí está el castillo de San Miguel, vamos a echar un vistazo sin tener ni idea la importancia que tenía este sitio y las cosas que algunos de sus muros habrán vivido, ¿no? Alguno de los muros que hemos grabado en este viaje ha podido presenciar cómo se producía un enfrentamiento en territorio español de las tropas británicas y francesas. Bueno, no sé, es espectacular. Y además, este sitio durante muchos años fue un cementerio. Después, con el boom turístico y la necesidad de las ciudades de mostrar este tipo de enclaves históricos tan importantes, pues se promovieron una serie de obras, de reformas del castillo para convertirlo en el lugar turístico que es hoy. No es el sitio más espectacular en el que hemos estado, pero si pasías por allí pensando en toda esa historia, ¡wow! Es alucinante. Y si no os cae una tromba de agua como la que nos cayó a nosotros mientras visitábamos el castillo, pues muchísimo mejor, porque en Almuñécar hace mucho solecito. Hay que decir que recuerdo que durante esos días buscamos el dato de que llovía, no sé si eran 60 días en Almuñécar o algo así, y a nosotros uno de esos días nos pilló. Y también que la Guerra de la Independencia suceden muchas cosas, porque imagínate cómo es el que tu aliado desde dentro te traicione, ¿no? Y claro, cuando lo hablamos a través de la historia suena muy fácil, pero imagínate qué pasa en tu país hoy en día que entran tropas de un aliado y de repente se siembra el caos. Entonces, bueno, si os gusta esta historia, esto da para mucho y, bueno, podemos preparar otras curiosidades o datos y siempre, pues, enlazándolo un poco al español, ¿no? Entonces, bueno, que nos lo digan si os ha gustado esta parte de la historia, si la conocíais, si incluso sabíais más que nosotros, seguramente nos aportéis algún dato más o algo que os llamase a vosotros la atención, pues, como siempre, estaremos encantados de recibir vuestros mensajes. Por supuesto. Y nos vemos, ¿cómo no?, en el próximo viaje. Adiós. Adiós.